Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar, estamos listos aquí, pues ahora estamos desde casa, ¿verdad?, transmitiendo con el propósito de que pues respetemos un poco esto de la sana distancia y pues allá en la cabina pues, también tenemos nuestras limitaciones y la verdad es que es muy bueno porque es la única manera en que nosotros podemos pues protegernos y proteger a los demás. Y bien, pues muchos ya nos han escrito que por qué no hemos hecho programa, pero aquí estamos presentes el primero del año. Y pues antes que todo, pues felicitar a todos a que nos escuchan, que nos siguen, que nos comentan cosas en nuestra red social. Pues nosotros con mucho gusto estaremos durante el año trabajando también desde casa. Todavía no se van a abrir las escuelas, que es donde mayormente nosotros participamos con los padres de familia. Pero pues vamos a estar tratando de estar muy activos ahí en casita o haciendo cosas, haciendo videos. Por ahí ojalá ya puedan llegar por ahí estos mismos hasta donde tú estés, en tu teléfono, en tu computadora. Pero pues, mientras por el momento, pues haciendo programas desde casita. Quiero invitar a que si quieres marcarnos al 597-978-5252, nos puedes dejar ahí un recado, es el teléfono directo en la cabina, o también nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-61-5459. Puedes enviar un recadito ahí, alguna pregunta, una opinión, ya sea posteriormente o durante el programa, y sobre todo por el tema que vamos a tratar hoy, creo que se pueden generar muchas preguntas. También nos puedes encontrar en @lavoladoraradio en Facebook y en Twitter, o visita nuestra página www.lavoladora.org y nos puedes escuchar también ahí por internet o escuchar el programa, este programa que vamos a hacer el día de hoy, pues posteriormente con el famoso podcast, y nosotros ahí estaremos pues presentes para también estar contigo en el horario que tú quieras y a la hora que quieras nos puedes escuchar. Antes de comenzar, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, al Comité del Área 2 de Chalco, que están ofreciendo orientación gratuita. Si tú tienes problemas pues, emocionales y ahorita pues, los grupos están cerrados, pues llama a este número, a Neuróticos Anónimos, al 3092-1246. Siempre nuestros amigos de Neuróticos Anónimos atendiéndote y brindando un servicio que es parte justo del proceso que se vive ahí en el interior. Y bueno, vamos a hablar hoy de algo que creo que es muy importante para los padres de familia, pero sobre todo para las familias, porque tiene que ver con los hijos, tiene que ver con todos los miembros que conforman un hogar, ya que pues estamos pasando por esta situación de pandemia con una situación complicada, que pues a lo mejor no estamos volteando a ver ciertas cosas que suceden de manera individual. Quizá a lo mejor nos hemos alejado un poco de nuestras familias y no las podemos ver, no las podemos ayudar, no podemos saber realmente cómo se encuentran. Y me refiero mucho a este asunto de la el asunto emocional, de cuáles están siendo los comportamientos del otro. Platico con muchas personas y ellos me dicen, bueno, por el momento yo no voy a casa de mi mamá, de mis papás, no he visto a mis hermanos. Y seguramente esto va a repercutir en algo, ¿no? Y estoy hablando de las personas que han decidido por convicción pues realmente protegerse y no salir y hacer caso pues a las autoridades de salud, que pues generalmente siempre tienen una estrategia y que finalmente pues son los que saben en el tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues definitivamente vamos a hablar hoy de ese tipo de fenómenos que están sucediendo al interior de esas casas. Por otro lado, pues también decir que hay muchas personas que no están respetando. Entiendo que sea por necesidad, eso me queda muy claro, y sin duda en los municipios en los que nosotros estamos, pues vemos a mucha familia que sale a vender cosas, comida, pues todo lo que pueden hacer, incluso forman pequeños bazares y pues están ofreciendo por las redes también sociales pues sus productos. Lo que nosotros pretendemos es realmente hacer de este programa el día de hoy pues un análisis generalizado. Incluso seguramente habrá quien se identifique con algunas cosas que están sucediendo. Siempre para nosotros en Escuela para Padres pues intentamos ayudar a los padres de cierta manera. Hoy las circunstancias han cambiado demasiado. Creo que entre más avanza esto, más fenómenos sociales pues tendremos que descubrir y tendremos que darnos cuenta cómo se están presentando. Porque al final, cuando regresemos todos y tengamos la fortuna de llegar a cuando ya se vuelva todo esto a una normalidad nueva, quizá a lo mejor ya con alguna vacuna o a lo mejor con estrategias o medicina que pues pueda atacar también este problema de este COVID-19, pues nosotros estaremos pues a lo mejor ya también trabajando ahí, pero pues nos vamos a encontrar con muchas cosas, ¿no? De entrada, yo creo que nos vamos a encontrar con personas que conocimos y nos vamos a reencontrar con los maestros, con los alumnos, los compañeros. Pero también está el otro tema, el otro lado. Muchos maestros lamentablemente también pues hemos sabido que han tenido problemas con esta enfermedad, unos ya no están, y pues también nos encontramos con casos de padres de familia en donde los hijos están quedando sin papá o sin mamá o sin ambos, muerte de abuelos, que muchas veces los abuelos pues se comportaron como cuidadores, como observadores de la crianza de los niños, porque pues los hijos, los papás de esos niños pues se van a trabajar, y las circunstancias sociales de competencia, de pocos trabajos remunerados como debería de ser, pues nos obligan a trabajar más y más. Hay personas que tienen dos o tres trabajos y también pues, nos vamos a encontrar con que el abuelo o la abuela que lo traía a la escuela pues ya no va a estar. Muchas cosas que tenemos que hablar. Socialmente hablando, creo que se van a tener muchos fenómenos en los cuales tan solo la forma de conducirnos, la forma en donde vengan nuevos tipos de disciplina en las escuelas, límites claros para los padres, para los maestros, para la forma sistemática en que los maestros permitan el acceso a los salones y para lidiar con una carga emocional de unos niños que antes de todo esto pues de por sí eran ya por la edad y por todo este tipo de cambios, o porque estos niños ya nacen con otro tipo de conciencia. Hay quienes dicen ya salen como más acelerados, como que ya conocen todo, ya son muy tecnológicos. De por sí se tenían pues por ahí algunos vacíos. Muchas escuelas públicas a veces no son apoyadas por personas como nosotros, externos, que quizá con una escuela para padres y con un asesoramiento personal, pues podríamos llevarlos a lo mejor a un nivel de orientación en el cual pues tuvieran estrategias o aprendieran o les enseñáramos pues cómo poder enfrentar la adversidad y cómo, bueno, lidiar con sus niños en temas específicamente escolares, educativos, y sobre todo de forma en la que los hijos pues tienen que comportarse en algún lugar. Entonces, esta invitación pues que vamos a hacer el día de hoy es para que te quedes y nos puedas escuchar y nos des tu opinión para saber tú cómo estás viviendo esta pandemia. El tema de hoy será en nuestro programa, pues, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los problemas emocionales y sociales que se están presentando en la pandemia? ¿Y cuáles también serían algunas de las expectativas de cómo se comportarán

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y pues seguir escuchándonos a través de La Voladora Radio. Y miren, algunas cosas que estoy ahorita ya leyendo aquí en algunos mensajes, y sin duda la verdad es que sí nos vino a sacudir demasiado todo esto. Bien, ya estaremos ahorita hablando de ello, pero te quiero invitar a que si también tienes algún familiar o tú mismo tienes problemas para beber, con el alcohol sobre todo, pues te comuniques y de verdad te pueden dar una orientación a sus amigos de AA, de Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12. Ahí te están dando orientación gratuita. Ellos laboran de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el número es 55-8308-1923. Sus amigos de Neuróticos Anónimos, pues, siempre muy agradecido con ellos porque siempre están en este espacio de consentido humano. También, pues, esta empresa, este lugar, se llama Atzingo Mecánica Automotriz. Pues ellos te ofrecen mantenimiento y servicio preventivo y correctivo, y sobre todo, yo creo que lo importante es eso, siempre estar como previniendo algún accidente. No hay nada como que el auto pues siempre esté en condiciones óptimas para poder trasladarte de un lugar a otro, y ellos te ofrecen un servicio que de verdad es muy profesional. Te atienden todo lo que es el área de tu automóvil, y pues puedes consultarlos al 55 44 50 18 47, o también los puedes buscar en sus redes sociales como Facebook como @AtzingoAutomotriz, y pues les puedes enviar también a este mismo número un WhatsApp y preguntarles. Seguramente pues tienen tanto trabajo que pues tendrás que por ahí agendar alguna cita, y si no pues también ellos comentarte cómo te pueden atender en este asunto de la mecánica automotriz. Nuestros amigos de Atzingo Automotriz, pues también muy agradecidos con ellos porque están en este espacio de consentido humano. Pues bien, te decía que durante la pausa pues me hicieron el favor ya enviarnos dos mensajes, y estos dos mensajes pues sí, ¿no?, nos confirman esto que estamos diciendo. Seguramente hay algo que se va a mover que no va a ser igual, ¿no? Y si, incluso entre las personas. Dice un mensajito, dice: Miguel, qué importante es que esto se vaya previniendo, porque quizá a lo mejor nosotros, los que hemos padecido en esta pandemia por algún familiar o por algún amigo, y la verdad es que sí, toda esta situación nos ha cambiado, nos está cambiando emocionalmente. Se me reconozco yo como más desconfiada, como ya no creer en las personas, ya no, y ni siquiera en los familiares por este asunto del COVID. Esperemos que pronto todo esto pase y que pues nosotros recuperemos esa aparente tranquilidad que teníamos antes, porque también tenía sus problemas, pero sí estábamos mucho mejor antes que esta pandemia. Y pues ya, gracias, dice aquí, dice algunas cosas. Para mí, bueno, muchas gracias, sí, gracias por el mensaje. Y otro mensaje dice: ¿dónde puedo atenderme? Porque tuve la pérdida de mi mamá y de un tío, las dos personas que más significaban para mí. Me siento muy triste, derrotada, no sé qué hacer, he perdido esperanza de vida, creo que estoy muy afectada y que necesito ayuda. Sí, está bien, mira, visítanos en nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco en Facebook, y con mucho gusto podemos tener una plática contigo e incluso canalizarte con alguno de los miembros que conforman este equipo de Escuela para Padres y quizá te pueda dar una orientación, pues, desde luego gratuita, y una orientación por teléfono o por videollamada. Bueno, ya nos pondremos de acuerdo, pero sí, ahorita pasaré un número también, pero por el momento visítanos en Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco. Bien, pues sí, muchas cosas que están sucediendo, ¿no? Sobre todo en asuntos emocionales y en asuntos de la forma sistemática en la que veníamos nosotros manejando nuestras familias, nuestra vida, pues ha cambiado. Y todo esto nos ha provocado, nos ha metido en un proceso de estrés complicado, y el estrés, pues, de verdad tendría que tener una explicación más larga y más detallada, como en otras ocasiones que lo hemos tenido con algunos especialistas, pero nosotros estamos, pues, considerando el hecho de que al menos tengas algo a la mano, ¿no? Muchas personas con las que platicamos hoy en día, pues, tienen problemas realmente, se sienten desoladas, muchas de ellas. Desde luego estoy hablando de personas que han entrado en un proceso de duelo en el cual, pues, consideran que llegó de repente, que no se pudieron despedir de los familiares o de las personas que murieron, que se enteraron de la enfermedad mucho después, algunos, pues, con mucha culpa, porque piensan que ellos son los que enfermaron a los familiares por salir a buscar el sustento de casa. Y yo creo que todas estas cosas nos está provocando una serie de cosas en el interior, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que no eran ni siquiera, que las reconocíamos como un problema para nosotros. Hay personas que desafortunadamente, pues, están experimentando cosas como, no sé, úlceras estomacales, dolores de cabeza constantes, insomnio, no pueden realmente dormir. Hay personas que nos han comentado que, pues, tienen de verdad dolores muy fuertes en el cuerpo y tratan de solucionarlo por sí mismos, pero la verdad es que aquí hemos explicado mucho, y sobre todo en los talleres de Escuela para Padres, cómo la parte emocional afecta demasiado. El cuerpo es como un reflejo, es como la consecuencia de experimentar estrés, de experimentar lo que no se habla, porque a veces nos guardamos cosas durante mucho tiempo. Y yo creo que temas que en este momento están casi como muy a flor de piel en cuanto a cómo las personas están cambiando en su forma de vivir, de sobrellevar todos los días, tienen que ver también con muchos asuntos en el fracaso de la vida matrimonial. Es un fenómeno curioso, estos son los fenómenos sociales que se están presentando y que hay que analizar más adelante, en donde, bueno, pues las familias se están desintegrando, ya sea por muertes o ya sea también porque no se soportaron estar mucho tiempo juntos, porque se empezaron a conocer de otra manera, porque descubrieron que durante esta pandemia, pues, había una vida paralela, digo, muchas cosas que están sucediendo. Entonces, el tema como del fracaso matrimonial, desde luego que provoca un estrés intenso y problemas emocionales muy marcados, que en ocasiones no sabemos por qué no suceden, pero que todo viene de esta parte, de no hablarlo, de no reconocer nuestros sentimientos. Otra cosa es también, pues, el desastre financiero. Lamentablemente el asunto económico en nuestro país, como me imagino que en todo el mundo, pues está yendo para abajo. Muchos de nosotros nos hemos o nos vimos en una oficina, pues, trabajando con un sueldo fijo, y pues de pronto todo esto vino a cambiar con que a lo mejor nos aguantaron un poquito, pero después nos tuvieron que liquidar. Primero fue pagarnos como que la mitad del salario y después fue, pues, definitivamente decir, sabes que ya no puedo mantenerte porque, pues, no hay trabajo para ti, no hay trabajo en la empresa, ya sea pequeña o grande. Y entonces, pues, estos fracasos financieros, problemas económicos, pues también se están comportando en alguna forma en donde está afectando a los miembros de la familia. Cuando no se tiene la resiliencia económica y sobre todo los acuerdos entre parejas o entre familia, pues vinieron a presentarse estos fenómenos de pérdida de trabajo, y de verdad es que muchos nos hablan de los problemas que tienen. Tenemos muchas veces que ayudar en la medida de lo posible, pues, como para regresarlos al estatus en donde estaban, quizá no al económico, pero sí al emocional. El de revalorar las cosas que se tenían, el de pues, muchas veces ver que estábamos enfrascados como en una rutina en la cual pues nos sentíamos muy seguros porque podíamos afrontar cualquier cosa con el dinero, pero ahora que viene todo esto, pues muchas parejas y muchas personas, la verdad es que se han visto un enfrentamiento personal aguerrido, ¿no? Otras tantas pues, lo están enfrentando como debe de ser. Cuando había, pues se disfruta, y cuando no hay también. Hace unos días un papá se sentía muy culpable, incluso hablando por teléfono con él, lloraba y decía, es que no me gusta ver a mi familia así, no me gusta que tengamos carencias. Entonces, papá nos decía, yo ya incluso volví a hacer lo que antes, cuando era pequeño, irme a trabajar de lo que sea y pues sacar para la comida, y lo hago bien, sin embargo, no dejo de sentirme culpable. Mi esposa pues no me exige tanto porque sabe la situación. Sin embargo, pues yo como hombre, como proveedor, por la manera en la que fui educado, me gustaría mucho darles más a mis hijos. No se puede en este momento, entonces eso me cuesta mucho trabajo. Y la verdad es que el padre de familia lo decía con mucho dolor, con mucha impotencia, sobre todo porque pues él no esperaba esta situación. Ya tuvo que vender varias cosas de su casa, incluyendo creo que su carro, y bueno, todo esto viene a hacer que nosotros vivamos un proceso de estrés durante esa pandemia, ¿no? Otra situación que también nos puede poner como mal, pues puede ser a lo mejor la soledad y la preocupación. Cuando nosotros perdemos, como decía la mamá que nos envió este mensaje, pues es que pierde a la madre y pierde al tío, creo que al tío, dice, me siento mal. O sea, ya no puedo estar ni conmigo misma, no sé cómo manejar esta situación. La verdad es que se pueden hacer muchas cosas. Finalmente creo que ahora, hoy en día, también las personas están tomando mucho en cuenta esto. La ayuda profesional, sobre todo en las emociones, en los sentimientos, en las problemáticas que tenemos, pues nos ha orillado a consultar a más profesionistas. Eso es bueno, porque nos ayuda a no cargar tanto, o sea, ayuda a estar como más livianos. Hay quien nos pide a nosotros, pues no pueden armar un grupo para que mamás podamos expresar lo que sentimos y todo. Y la verdad es que pues también nos vemos así, en donde tenemos que respetar las reglas. No nos queremos imaginar que por armar un grupo, cuando la intención es ayudar, pues a lo mejor tengamos un problema por ahí, ¿no? Que alguien, sin proponérselo y sin saber, pues nos pueda, a todos los del grupo, pues, ¿no?, contagiar con este virus, y entonces ya no sería un problema sencillo, sino ya sería un problema mayor. Imagínense, ¿no? Es complicadísimo. Pero sí, también este asunto de la soledad, en donde muchas se quedaron sin el sustento, muchas se quedaron sin la persona que amaban, sin la persona que querían, con quien tenían expectativas de vida a largo plazo. Muchos niños se han quedado sin padre o sin madre, o ambos, y bueno, pues esta soledad y este estrés y esta preocupación y este proceso de duelo, pues va a repercutir de alguna manera, tendrá un costo finalmente hacia el futuro, y este costo pues habría que atenderlo. O sea, creo que también se tiene que empezar a pensar en eso, porque desde luego que muchos, ojalá y seamos todos los que podamos pasar esta situación, y que después lo tengamos que platicar como una anécdota en un futuro a nuestras nuevas generaciones. Pero por el momento creo que lo importante es cuidar. Sí, ya viene la vacuna, pero pues no sabemos cuándo nos toque. La verdad es que pues pasan tantas cosas hoy en día en el mundo que no sabemos si todavía esta vacuna pues no vaya a tener más consecuencias para el ser humano más adelante, todo lo que pudiera pasarle como un asunto secundario a una persona que se vacunó, pues todavía se está viendo eso, ¿no? Otra de las cosas que yo creo que están sucediendo mucho en ese proceso de la pandemia, en el sentido emocional, pues desde luego es la pérdida de algún familiar, ¿verdad? Eso es lo que todos estamos viviendo. Y pues esto es un tema que también, creo yo, se debe poner en el tintero y escribirlo como un asunto de importancia, yo creo, mayor, porque muchas personas están muriendo, y muchas personas en un futuro pues tendrán procesos de duelo más complicados, porque pues, pareciera como que uno se acostumbraba a que, bueno, moríamos por enfermedad, pero pues, se lidiaba con esa enfermedad y había esperanza, había una posible solución. Hoy en día para esto, aunque sí hay muchas soluciones, no se trata de pensar de que no hay soluciones, pues ya hay o algunos tratamientos que están funcionando muy bien, aún así pues fue inesperada. Entonces esto nos causa un estrés diario, continuo, y que se ve reflejado en nuestros actos muchas veces con aquel que cuidamos, en este caso serían nuestros hijos o nuestros padres, y que a veces las limitantes emocionales, las carencias de una inteligencia emocional para manejar todo esto, pues muchas veces nos orillan a gritar, a discutir, a no estar de acuerdo, a tener diferencias. Y también hace unos días veía algunos mensajes que nos envían siempre y veía cómo también hay un fenómeno en donde la gente se está preocupando por arreglar sus cosas, ¿no? La papelería de la casa, hacer un testamento, cosas que también por ahí se están quedando paradas sin resolver, porque pues viene de repente la muerte, ¿no? Y hay personas que estaban tan metidas en su dolor que pues también consideraban incongruente y fuera de un gusto emocional sano el que mientras estaba enfermo el otro pues pedirle que firmara, no sé, un testamento o que repartiera, que pues bueno, hay familias que sí están en ese tema, pero bueno, al final creo yo que también habría que atender esa parte jurídica. Pero yo creo que, fíjense que un tema que me llama la atención en el asunto de esta pandemia y que se tiene que revisar, pues estos resentimientos que a veces antes de la pandemia pues veníamos cargando, ¿no?, contra alguien, y a veces las redes sociales, que es lo que más se mueve hoy en día, o la televisión, o la radio, nos invitan a reflexionar a propósito de lo que nosotros estamos viviendo, sobre todo de valorar a la familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu madre. Y hay personas que no se les tiene que decir, porque la verdad es que la misma vida les está haciendo entender que es algo doloroso lo que se está viviendo, que es algo que de un día para otro ya no tenemos a alguien y que no lo volvemos a ver, no nos despedimos ni siquiera de él. Entonces, hablar de resentimientos anteriores a esto y que alguien todavía los sigue cargando es un asunto de preocupación, porque se supone que nos tendría que enseñar todo esto a dejar atrás lo que no está bien. A veces cuando me toca enterarme, ¿cuál es el tema? O sea, ¿por qué discutieron o por qué se enojaron? Mayormente son por minucias, de verdad. Y esas minucias a lo mejor, de mi punto de vista, son minucias, pero a lo mejor para ellos son cosas muy grandes. No, yo creo que el asunto entre hermanos, entre papá y mamá, pues tienen que arreglarse de una manera sana, hablarlo hoy más que nunca. De otra manera, una persona pues caminará con una carga, ¿sí? Pero también el seguir con el resentimiento le provoca una carga al otro. ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué no lo perdonas? ¿Por qué no lo quieres? Es una manera de decir, no te quiero, no confío en ti. Y bueno, pues puede pasar situaciones de pandemia como estas en donde tenemos que revalorar el hogar. Sin embargo, pues seguimos en nuestro asunto materialista, en el cual pues hay personas que también las he visto pelear por, o he sabido que han peleado por cosas materiales que a veces ni siquiera valen la pena, ¿no? Hablar de los sentimientos de preocupación, de miedo, pues esto nos ha generado la pandemia, culpa, pero sobre todo creo yo que una de las cosas que estamos experimentando pues es impotencia, ¿no?, frustración, una tristeza, soledad. Todas estas emociones, pues de alguna manera, repercuten de manera diferente en cada individuo. Depende cómo vean las cosas, cómo sea su lenguaje hacia el interior, cómo se haya presentado esa adversidad de manera trágica, este famoso, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, no se va a quitar del interior, de la mente de cualquier persona que ha sufrido una pérdida. Entonces, esta incertidumbre de la vida es complicado. Te puedo asegurar que años atrás, a estas mismas fechas, podríamos hablar con padres de familia y hablarles del sentido de la vida, de crear un proyecto de vida. Y estando juntos, en pareja, en familia, hoy en día de verdad es complicado. Más no significa que no tengamos esperanza de salir adelante. No, es que eso es lo que no tenemos que perder. También me da mucho gusto que haya personas que, pues, no sé, por marzo, por abril, perdieron a ese ser querido por la pandemia y hoy en día ya están en una actitud diferente. Tienen una actitud hacia la vida en donde pues saben que tienen que enfrentarla, que tienen que caminar en el sendero en el que venían, quizá a lo mejor ya no con el otro o con la otra, sino a lo mejor nada más con los hijos. ¿Y cuántas mamás, pues la verdad, son unas personas resilientes que de alguna u otra manera, por el apoyo de la familia, porque se le quiere, porque se le manifiesta que se le ama, pues también eso les da mucha fuerza y hacen que la vida siga con su dolor, pero aprendiendo justamente a caminar en el sendero con ese mismo dolor? ¿Qué nos trae todo eso? ¿Qué es lo que nos trae la preocupación? Fíjense que hay algo muy importante que quisiera pues comenzar, ¿no? Hay un doctor, el doctor Russell, es de la Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos, en donde habla justamente del tema de la preocupación. Él es experto en la artritis y habla cómo muchas personas, a través del asunto emocional no bien manejado, porque todos tenemos y estamos expuestos a tener problemas emocionales, pero cuando no se maneja bien o inteligentemente, pues el cuerpo lo va a manifestar. Él, siendo un experto en artritis en las personas, la artritis es un pinchazón de las coyunturas, de los huesos, y se hinchan de tal modo que, por ejemplo, se ve muy reflejado en pies, pero sobre todo en las manos. A veces también puede ser de manera facial, pero esta artritis, según él, tiene que ver mucho más con la parte emocional. Y cuando él dice, bueno, un problema emocional no bien manejado, es porque muchas veces no lo consultamos, no tratamos de darle una solución a través de algún profesionista. Y hablar de úlceras estomacales es porque la preocupación que muchas veces tenemos, aunado al miedo y al no tener una certeza de que podamos vivir o que podamos estar bien en un mes, en una semana, pues también nos mantiene ahí como muy estresados. Todas esas emociones se van a ver reflejadas en el cuerpo, muchos dolores de cabeza e insomnio. Un buen doctor lo que haría es que cuando tú vas y le consultas, a lo mejor por un problema de dolor de cabeza, si él te preguntara pues, qué problemas tiene, qué es lo que le preocupa, pues seguramente contribuiría más que nada más dar un tratamiento paliativo en el cual pues nada más puedas tú, pues no sé, sobrellevar los dolores o los síntomas que ya tiene. Sin embargo, un asunto más profundo podría ser a lo mejor ver pues qué te preocupa, a qué le tienes miedo, qué te angustia. Y todo esto que nos está sucediendo el día de hoy, más adelante, aunque no lo quieras, va a repercutir en alguna parte de nuestro cuerpo. Los talleres de expresión que nosotros hacemos, pues justamente lo que hacen es eso, simplemente escuchar, ayudarle, permitir al padre de la familia, al abuelo, a la abuela, pues decir lo que quieren decir. Porque muchas veces decimos lo que no queremos decir. Vivimos una vida en donde tenemos que decir sí y por dentro estamos diciendo no. Y eso es complicado, no sé, es algo que no deberíamos de hacer, pero socialmente y también de una manera educativa, pues nos han enseñado a mejor guardarnos eso. Y hoy en día los hombres, pues justamente creo que estamos pagando el costo de creer que nunca tenemos que pedir ayuda, de creer que nosotros hablamos de nuestros problemas ya cuando los resolvimos. Yo he sabido por una estadística también leída y por pues haciendo aquí también un poco como de papelería para ver algunas encuestas, sobre todo me sorprendió mucho el leer que muchos, que un 50% de las personas que se han contagiado por COVID, pues parece que nada más terminaron la educación primaria. Esto nos dice mucho y nos dice nada también, porque personas que

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y ya en nuestro último corte. Me pide un papá que si puedo explicar un poco. Alguna vez, dice, en el grupo explicaste cuál es... ¿Cuáles son los procesos que se vivían durante el estrés? Pues sí, ya prácticamente de salida lo voy a explicar, porque es que recuerdo que en esa ocasión hubo una pregunta en este grupo, que o más bien una manifestación, donde decía una mamá: es que la verdad yo todo el día estoy cansada, muy muy cansada, y médicamente dice estoy bien, dice está bien mi colesterol, mi triglicéridos, no tengo glucosa en la sangre, o sea, pero amanezco invariablemente cansada, ¿no? Y le llamó mucho la atención a este papá, pues, ¿cómo explicaba yo, no? ¿Cómo es el proceso del estrés? Este proceso del estrés se le llama ARA, que es, la primera A es por alarma, la R es por resistencia y agotamiento. Entonces se llama alarma, resistencia, agotamiento. Y lo que les explicaba es que, pues, nosotros vivimos en situaciones de estrés constante, incluso hasta para hacer la comida, ¿no? Pues hay personas que se estresan demasiado, o no se administran bien, o no alcanza el tiempo, o se tienen que ir a trabajar en la tarde. Bueno, en ese momento se ponía ese ejemplo, en donde muchas veces nosotros siempre nos mantenemos en la alarma a través de nuestros pensamientos, ¿no? Decía esta mamá: es que sí, si yo me preocupo demasiado. Yo voy al mercado y pues siempre voy con que, ay, pues ojalá y no esté tan caro esto, o ojalá ya haya abierto el señor que vende barato. O sea, siempre preocupada. Y dice, y eso me mantiene así como muy tensa. Y sí, justamente este proceso de estrés, por ejemplo, este primer paso que se llama la alarma, es porque el cuerpo siempre anda en tensión, siempre anda como a la alerta de qué es lo que puede pasar. De que si me van a asaltar, de que si me va a pasar esto, de que si no pasa el camión. Y este asunto de alarma pues pone a todo el cuerpo en condiciones en donde, inclusive, no sé, el corazón bombea más, los músculos se ponen como más tensos, uno, el cuerpo se prepara para situaciones difíciles, porque mentalmente se lo ordenamos. Desde luego hay situaciones que pues sí nos ponen como en esa alarma, como para defendernos. El cuerpo es muy sabio, deja de pasar mucha sangre por el estómago porque la van a ocupar en otra parte. A lo mejor pues si te pasa algo y te cortas, y bueno, pues el cuerpo es muy inteligente para todo esto. Entonces se pone una situación de alarma, y yo les explico, es que es como si tuviéramos un globo que lo inflamos, estos globos pequeñitos que cuando vemos que vamos a pasar de su límite pues nos detenemos. Sin embargo, tocas el globo y está así como muy, ya casi como para reventarse. Para ajustar eso, y lo que haces es como desinflarlo un poquito, y eso ya ayuda para que confíes en que el globo no se vaya a romper. Y después viene este asunto de resistencia, que es justamente esta parte, ¿no? Donde este globo yo le bajo el llenado del aire de tal modo que esté como más relajado, y en un caso de alarma, donde el cuerpo se prepara, pues en ese proceso de resistencia valora qué tan peligroso es lo que voy a vivir. Pues sí es cierto lo que estoy pensando, ¿no? Que a lo mejor me van a soltar, que a lo mejor me voy a caer, que a lo mejor no voy a poder. Entonces, en este asunto de resistencia, la mente lo que hace es justamente como que ajustar. Y eso viene hasta el último, esta parte del agotamiento, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó durante todo el día? Durante las situaciones en donde esta mamá iba a la escuela, preparaba el desayuno, se iba a trabajar un rato. sea, todo esto que se le llama estrés, pues pasa por este proceso en donde el cuerpo se comporta de esa manera. ¿Qué sucede al final? Pues haz de cuenta como si tú mantienes ese globo bien inflado casi a reventar y de pronto se desinfla para compensar un poco. Y entonces, en este desinfle, el cuerpo se relaja, ya el corazón a lo mejor está más tranquilo, ya los músculos se pusieron más relajados, entonces te sientes totalmente cansado. Hay personas que dicen, pero es que no hice mucho en el día, mi trabajo no es tan pesado. Sin embargo, bueno, pues el cuerpo lo que hace es eso, justamente mantenerse en estrés ante situaciones de pensamiento catastróficas, en donde el cuerpo trata ahí como de regularse, de tener una resistencia como para decirle a la mente, oye, pues no es para tanto. Y de pronto pues viene al final del día pues este agotamiento. Hay personas que lo manifiestan el agotamiento durante pues todo el día, pero puede ser reflejo del día anterior, de la semana anterior o de lo que va a venir. Entonces, súper importante que nosotros tomemos en cuenta esto. ¿Y qué está sucediendo durante la pandemia? Pues que muchos andamos en el estrés, ¿no? Imagínate pues salir y creer que te vas a contagiar, ¿no? Aún tomando las medidas adecuadas, o estás preocupado por este familiar y no puedes salir adelante, pues ahí es donde empieza el estrés y empezamos muy mal. Y hay personas que realmente, bueno, pues, han manifestado úlceras, hay personas que tienen problemas en la piel ya por este tipo de situaciones. Pero ojalá pronto podamos hacer un taller nuevo de expresión y pues encontrarnos y reencontrarnos con todas esas mamás que alguna vez han estado en nuestros grupos, que conocen cómo son los talleres de expresión emocional y podamos ayudarlos en un futuro. Pues bien, se nos fue el tiempo muy rápido. Hoy día en el primer programa de Escuela para Padres con Sentido Humano de este año, y esperemos que los siguientes pues también sean iguales. Espero verte pronto, el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias allá en cabina a Rocío en los controles. Y yo me despido. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos pronto. Hasta luego y cuídate mucho. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.